Bueno, vimos el otro día el planteamiento básico del neoplatonismo, la figura de Plotino, que y insistimos en el concepto de emanación, que si bien es utilizado por San Agustín, como sobre lo cual volveremos más adelante, para rebatir las tesis de la secta maniquea, de la herejía maniquea, por medio de la idea de que el mal es una privación o ausencia de realidad, sin embargo, el neoplatonismo y el propio concepto de emanación es un concepto con el que el cristianismo va a discutir, porque como veremos, una de las bases dogmáticas del cristianismo va a ser el abismo, la distancia, la fragmentación, la diferencia esencial, ontológica, entre Dios y los seres creados, las criaturas, escisión que no se da en la concepción neoplatónica, que en base al concepto de emanación, como ya hemos dicho, lo que presenta es una especie de continuidad entre Dios y los seres creados, en base al proceso de emanación y de degradación. Sin embargo, como dijimos, la idea de el mal como ausencia de bien sí que la va a utilizar San Agustín, ¿vale? Si bien es importante tener en cuenta esta diferencia. Bueno, menciono casi como curiosidad a un autor anterior a Plotino, que es de tradición platónica también, que es Filón de Alejandría, un judío asentado en Alejandría, que de alguna manera presenta la peculiaridad de intentar construir una especie de... Sí, Filón. Una especie de síntesis entre los principios de la religión del judaísmo y la filosofía platónica. Sí, que lo que intenta hacer Filón, digo, es una especie de síntesis, como decir, de acoplamiento, que encajen los principios del judaísmo y la filosofía platónica. Y lo que sí que plantea Filón de Alejandría es un concepto interesante para la posterior discusión y la fundamentación posterior del pensamiento cristiano y medieval en general, que es la idea de que de Dios procede inmediatamente el Logos. Esto aparece en las Sagradas Escrituras cuando se dice aquello de al principio fue el verbo, ¿verdad? O al principio fue la palabra. Bueno, pues al principio fue la palabra, ese término, esa palabra, es la palabra Logos. Sería el Logos o del Logos directamente del que se segregaría, no sería el Logos directamente el creador del mundo material. Con lo cual, Filón de Alejandría ya estaría apuntando, ya estaría sosteniendo aquí esa diferencia entre Dios y los seres creados, que luego va a desarrollar el pensamiento cristiano. ¿De acuerdo? Es decir, que, digamos, el mundo sensible no procede directamente de Dios, como estamos viendo, sino que procede por mediación del Logos. Esta es la cuestión. El mundo sensible procede, o material diríamos, procede de Dios, pero por mediación, no directamente, por mediación del Logos, pero no directamente. O sea, ya hay una distancia, ¿no?, entre Dios y los seres creados. Esa es la idea esencial. Pero no voy a decir más de esto, simplemente lo apunto así. ¿De acuerdo? Lo importante viene, digamos, ahora. Lo importante es lo siguiente, o lo que nos va a interesar más. Voy a mencionar, habrá que explicarlo brevemente, pero básicamente es una lista, vamos. Voy a mencionar los aspectos de la filosofía platónica o del platonismo a través del neoplatonismo que, de alguna manera, el pensamiento cristiano va a adoptar. ¿De acuerdo? Les voy a enumerar los aspectos, es lo que tenéis en vuestro guión bajo el título La herencia platónica del pensamiento cristiano. ¿Qué aspectos del platonismo adopta? Ya veremos si matizados o no, adopta el cristianismo. ¿Pero dentro de Filón de Alejandría? No, esto ya es en general. Los aspectos o los los puntos de la filosofía platónica que luego van a aparecer en el pensamiento cristiano. Digamos que hay, para decirlo ya, la filosofía cristiana o el pensamiento cristiano se basa primero en los padres de la Iglesia, la llamada patrística, representante más importante y más ilustre, San Agustín, o Agustín de Hipona, que estudiaremos. San Agustín va a estar sobre todo influido por la filosofía platónica. Entonces, a través de estos autores, y particularmente de San Agustín, ciertos principios o aspectos del platonismo van a aparecer en el pensamiento cristiano. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Posteriormente, el representante máximo de la escolástica, la llamada escolástica medieval, que es Santo Tomás de Aquino, sin embargo, va a estar fundamentalmente influido, o la filosofía tomista está fundamentalmente construida a partir de los principios aristotélicos, no platónicos. Santo Tomás, lo digo para que ubiquéis, así en términos muy generales, esos dos puntos clave del pensamiento cristiano medieval. San Agustín, cuya mayor influencia viene de Platón o del platonismo, y Santo Tomás, que le viene de Aristóteles. Esto ya lo veremos en detalle, pero básicamente para irlo situando en términos genéricos, es así. Entonces, menciono, como digo, enumero los aspectos del platonismo, en principio, ya veremos si hay que matizarlo de un modo u otro, que estarán presentes luego en el pensamiento cristiano. En el ámbito, digamos, teológico o incluso cosmológico, la existencia de dos mundos. O sea, los enumero, luego si hay que explicar lo que haya que explicar, se explica. Los paso a enumerar. La existencia de dos mundos. De dos mundos. Ámbitos, regiones, dimensiones, niveles, escalas, etc. La existencia de dos mundos. La idea de que el mundo sensible... Segundo, la idea de que el mundo sensible está de algún modo, es un reflejo, pues está hecho a la imagen del mundo de las ideas. Tercero, la idea de participación. Es decir, la idea de que las cosas participan de la perfección de las ideas en el pensamiento cristiano. Esto pasaría a la idea de que los seres creados participan de la perfección de Dios. Una cosa, José, has dicho tercera. ¿Y cuál es la...? ¿Te has saltado uno? ¿O cuál es? Primero, la existencia de dos mundos. Segundo, la idea de que el mundo sensible es un reflejo, una especie de residuo, ¿verdad? Un eco, un vestigio del mundo de las ideas. ¿Y estos apartados de qué son? O sea, el platonismo presente en el pensamiento cristiano. La influencia del platonismo en el pensamiento cristiano. Tercero, participación. Cuarto, la idea de creación. La idea de creación, o de creatio ex nihilo, de la que creo que ya hablamos aquí, que estaría tomada de la hipótesis del demiurgo platónico que aparece en el Timeo. La que ya se habló aquí. Repito. La idea de creación, que es un dogma cristiano, bueno, pues estaría tomada de la hipótesis que Platón utiliza en el Timeo, que es un diálogo, cuando habla del demiurgo, que ordena la realidad en función de las... en base a los modelos o arquetipos que son las ideas, ¿no? Bueno, pues esa imagen la tomaría el cristianismo, o de ahí tomaría el cristianismo la idea de creación. Que Dios no solo ordena la realidad, sino que la crea. O que la crea al mismo tiempo que la ordena. Esta es la cuestión. Porque, claro, queridos míos, si Dios es eterno, infinito, absolutamente perfecto, etc., y, como vimos el otro día, está fuera del tiempo, para el pensamiento, para un entendimiento divino, infinito, etc., para un entendimiento divino, conocer es igual a crear. El conocimiento implica producción de realidad. Es decir, Dios, al mismo tiempo que está conociendo, está dotando de realidad aquello que conoce. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que pasar por distintas fases. Porque Dios no está sometido al paso del tiempo. De tal manera que si un arquitecto primero diseña el plano, luego tiene que construir en la realidad el edificio sobre ese plano, en dos fases bien diferenciadas, es porque el arquitecto es un ser finito y su entendimiento es un entendimiento sobre una realidad ya existente que acaso después podrá modificar o producir a partir de ella. Pero claro, eso en Dios no sucede, porque Dios no conoce una realidad preexistente, sino que esa realidad preexistente precisamente es el producto de su conocimiento. Conocer y crear para Dios es lo mismo. ¿Se entiende eso? Sobre toma de plata. Entonces, claro, digamos que el cristianismo, aunque aquí hay también, en fin, habría que matizar mucho, porque hay autores que defienden que la idea de crear ya está sugerida por Platón, pero bueno. En todo caso, lo que el cristianismo introduce es la idea de creación. El demiurgo platónico ordenaría la realidad. Para el cristianismo, ordenarla y crearla es lo mismo. Una potencia ordenadora que ordena el universo, vamos. Eso es un demiurgo. Claro. ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Cómo suena demiurgo? Una potencia que crea. No, para Platón, en el mundo griego, el demiurgo es una hipótesis que utiliza Platón, Anaxágoras, según la cual hay una fuerza, una potencia, una energía, que ordena el universo. Y por eso absolutamente todas las tizas se caen, por ejemplo. Todas las tizas, manzanas, etcétera. Es decir, están ordenadas. ¿Y lo de que has dicho que Dios no solo ordena, sino que crea? Pero, en efecto, en el mundo cristiano, o para el mundo cristiano, esa es la lectura que haría el mundo cristiano de esa hipótesis platónica, ordenar o conocer implica al mismo tiempo crear, producir realidad. Porque, como digo, Dios, en tanto que dotado de un entendimiento infinito, no conoce sobre realidades preexistentes. Que toda realidad es, al revés, producto de Dios. Pero Dios no se encuentra... Anda, hombre, un escarabajo pelotero. Voy a conocerlo. Voy a incluirlo en el catálogo, en la familia de los escarabajos peloteros. Pues no, porque Dios ya sabe que el escarabajo pelotero está ahí antes de que haya escarabajos peloteros. Esta es la cuestión. Entonces, digamos que Dios idea... Imagina, pero imagina el sentido de idear, de concepto, vamos. Idea el escarabajo pelotero y solo después, en sentido lógico, no cronológico, y solo después el escarabajo pelotero tiene realidad. Pero repito, en un sentido lógico, no cronológico. ¿Por qué? Porque Dios no está en el tiempo. Por eso digo que Dios, para Dios, es decir, para un entendimiento ilimitado, infinito, divino, crear y conocer es lo mismo. Para el mundo griego, en principio, solo ordena. ¿Por qué? Porque en general, para los griegos, el mundo es eterno. Esta es otra de las cuestiones con las que habrá que discutir también, desde el punto de vista cristiano. Como el mundo ya existe, el nous o el demiurgo sería el principio rector, el principio ordenador, que ordena. Pero que no crea, al principio, el mundo griego no es creación. La creación ya es un dogma que incorpora el cristianismo, pero que estaría lejano, más o menos lejanamente tomado de esa hipótesis. De una inteligencia que ordena el universo, que le da un orden. ¿De acuerdo? En fin, pues eso. La idea de monoteísmo, que estaría tomada de la misma hipótesis, claro. La hipótesis de una única fuerza o fuente de ordenación del universo. La idea de que hay un Dios único. Y con respecto a la antropología, digamos a la concepción del ser humano, la inmortalidad del alma, el cristianismo habría tomado del platonismo la idea de inmortalidad del alma, la idea de que el verdadero lugar del alma pues no es ese encierro en el cuerpo y por tanto este mundo de las cosas o de lo terrenal, sino otro. Y, digamos, en consecuencia, la idea de que el alma es juzgada después de la vida terrenal, digamos. Pero habría dos aspectos importantes del cristianismo que son incompatibles con la filosofía platónica y que hay que mencionar también. Uno es la idea de que el ser humano, el hombre, entero, es decir, no solo el alma sino el cuerpo, están hechos a imagen y semejanza de Dios. Digo que sí, hay dos puntos, dos aspectos que serían incompatibles con el platonismo. Primero, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no solo el alma, sino el cuerpo, la totalidad del ser humano. Y segundo, la doctrina de la resurrección de los cuerpos. El cristianismo defiende que al final de los tiempos resucitarán no las almas, no los cuerpos, ¿eh? Bueno, habría que preguntar que exactamente en qué estado de descomposición, ¿eh? Porque hombre, no lo vemos resucitar cuando uno tiene un cuerpo de 20 años y cuando lo tiene 113. Bien. Dicho lo cual, pasaríamos a la siguiente unidad, en la cual voy a recordar aspectos genéricos de no ya del contexto de la Edad Media, sino de su evolución, y mencionaré las corrientes de pensamiento que se confrontan en ese periodo, a partir de las cuales se constituye el edificio de la filosofía medieval, del pensamiento cristiano y posteriormente de la escolástica. Bueno, entonces, el periodo que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Estamos en la siguiente unidad, el contexto de la filosofía medieval. Digo, lo que voy a tratar de exponer es, de alguna manera, la evolución. Una vez caído el Imperio Romano, claro, ¿qué es lo que pasa cuando cae el Imperio Romano y luego... cuando el imperio de Carlomagno, en el año 814 Carlomagno muere, su imperio, que era una especie de unificación de Europa, al fin y al cabo la idea de Europa no era de ahora en estas cuestiones, pero la idea de Europa de alguna manera viene de Carlomagno. El primer europeísta, podríamos decir, era Carlomagno, que unifica a partir de los reinos francos, pues todo lo que es el núcleo ahí de la Europa central, ¿no? Y a su vez, Carlomagno, ¿qué es lo que está pretendiendo hacer? Pues Carlomagno pretende restaurar recuperar los territorios comprendidos dentro de las fronteras del viejo Imperio Romano y constituir el Sacro Imperio Romano, es decir, católico, claro, cristiano, vamos. Eso es lo que hace Carlomagno, lo que intenta hacer Carlomagno. ¿Qué es lo que pasa cuando se cae el Imperio Romano y luego cuando se desmembra el Imperio de Carlomagno, que se lo reparten sus nietos en el Tratado de Verdún, ¿verdad? Que ese es el origen realmente de la Europa actual, ¿no? En buena medida. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las instituciones de un imperio desaparece. ¿Y qué implica que las instituciones de un imperio desaparezcan? Lo voy a exponer en trazos muy gruesos, digamos, ¿no? Muy elementales. Pues hombre, que no hay las garantías, ni la seguridad, ni la protección que un imperio consolidado ofrecía a sus súbditos. Y entonces ahora, los campesinos, que tienen algunas hectáreas de tierra para cultivar, se ven expuestos a los asaltos de los diversos pueblos godos, en general los antiguos bárbaros, que se van a repartir esos terrenos. Entonces, ¿qué es lo que se establece a partir de ahí? Lo que se establece es un sistema jurídico y económico, y por lo tanto político, que va a consistir en que los campesinos, los pequeños campesinos, establecen pactos, contratos o acuerdos con los señores feudales. ¿Y a quién denominamos señores feudales? Pues a aquellos individuos pertenecientes a la vieja nobleza o la aristocracia, que tienen tierras y un ejército. De tal manera que ese pacto garantiza la protección del pequeño campesino a cambio de unos determinados servicios que el señor feudal exige. Que es lo que llamamos la relación de vasallaje. ¿Qué es un vasallo? Bueno, un vasallo es realmente un noble que firma un pacto de fidelidad con respecto a un señor feudal de rango superior o a un rey. Mientras que los campesinos, que firman contratos con los señores feudales, son llamados siervos. Entonces, un campesino que tiene un pequeño trozo de tierra se convierte en siervo de un señor feudal que le ofrece protección, y a cambio el siervo le garantiza fidelidad, trabajar sus tierras, etcétera, etcétera. Esa es la base, digamos, jurídica, pero que tiene, que es efecto de es consecuencia de unas causas demográficas, porque claro, los inicios de la Edad Media se caracterizan por índices demográficos bajísimos, por una situación de penuria económica tremenda, de la que tardará muchísimo en irse recuperando Europa. Bueno, pues digo que esa es la situación que tiene como consecuencia ese sistema jurídico de pactos que da lugar a lo que llamamos feudalismo. El feudalismo es eso, básicamente. ¿De acuerdo? El feudo es precisamente la propiedad del señor feudal en la que trabajan sus siervos con los que tiene firmado un contrato, vamos, un pacto. Bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esa situación de depresión económica y demográfica, que por lo tanto caracteriza un modelo económico principalmente agrario, claro, porque claro, los feudos, digamos, se autoabastecían. Entonces, claro, si una unidad económica, en fin, social, etcétera, se abastece a sí misma, pues ¿qué actividad económica no existe prácticamente? El comercio. Pues no tengo necesidad de comerciar con otros, y yo me abastezco a mí mismo todo el rato, ¿no? Entonces prácticamente no hay comercio. En una sociedad agraria, con esos niveles de depresión económica y demográfica, prácticamente no hay comercio. El comercio empezará a desarrollarse más adelante, a partir del siglo XII, fundamentalmente. Entonces, es a partir del siglo XII cuando se inicia ese proceso de recuperación económica, demográfica, empieza a desarrollarse el comercio y empezará poco a poco a desarrollarse una nueva clase social que adquirirá, o económica, que adquirirá cada vez mayor influencia, que es la burguesía. Burguesía, palabra que viene de la palabra burgo, es decir, ciudad. Claro, si la primera fase de la Edad Media, la Alta Edad Media, el modelo económico es fundamentalmente agrario, pues prácticamente no hay vida en las ciudades. es precisamente cuando hay un crecimiento económico, se empieza a desarrollar el comercio y la artesanía, los gremios, cuando empieza a adquirir peso e influencia en las ciudades. Entonces, esa clase económica, que es específicamente urbana, porque es comerciante o porque es artesana, pues es lo que llamamos burguesía, que poco a poco adquirirá, irá adquiriendo poder hasta, bueno, hasta su triunfo político en el siglo XVIII, como veremos, ¿no? Pero en todo caso, el panorama de la Edad Media va cambiando. Va cambiando hasta el punto culminante en el que el siglo XV, el panorama ha cambiado, pero vamos, radicalmente, como veremos, hasta el extremo de que, por ejemplo, se desarrollan viajes transatlánticos, el descubrimiento de América, vamos, que esto es esencial, ¿verdad? Es esencial, ¿por qué? Porque hace viable el imperio español. El primer imperio moderno, que no puede entenderse si no se entiende a su vez España como la primera nación, el primer estado-nación moderno. Un estado ya centralizado gracias a la unificación de los distintos reinos, cada uno con su legislación independiente, fase que culmina con la Reconquista, ¿no? Bueno, pues España es el primer estado moderno. Y eso ya dará paso a otra época, que es lo que llamaremos Renacimiento y la Edad Moderna, claro. Entonces, en ese intervalo del siglo V, la caída del Imperio Romano, hasta la construcción del Estado moderno, en España es el primero de ellos, y a su vez, paralelamente, la caída del Imperio Bizantino, en el siglo XV, en manos de los turcos, pues digamos que ese extensísimo periodo, como veis, pues traza o experimenta una evolución. Eso es lo que queríamos decir. A partir del siglo XII, que empieza el repunte, ¿no?, el crecimiento económico, es cuando va a ir adquiriendo cada vez más peso, más influencia a la burguesía. Entonces van a ir construyendo, desarrollando los gremios artesanales, ¿no? Pero eso ya son actividades urbanas, claro. Y que ya sí dependen del comercio, claro, no como los campesinos. Bueno. Entonces, habría dos vetas, por decirlo así, dos corrientes de pensamiento, una fundamental, que ya he sugerido aquí, una fundamentalmente platónica, o de Raigamber platónica, que encarnará principalmente San Agustín, como ya he dicho, entonces lo que llamaremos platonismo agustiniano, o agustinismo platónico, o agustinismo en general, se refiere al impacto de la obra de San Agustín, que a su vez es heredero de Platón. Y luego habría otra corriente, otra beta, que sería de raíz aristotélica, que veremos presente en autores, por ejemplo, importantísimo, en autores judíos y musulmanes, ahora explicaré esto brevemente, el principal de ellos, al que mencionaremos aquí, es Averroes, y principalmente en Santo Tomás. Dejadme decir una cosa y ya lo vais. Que es el aristotelismo, vamos. El aristotelismo. Que va a estar presente en estos autores, en el averroísmo, del que luego hablaremos, y en el tomismo, es decir, el pensamiento de Santo Tomás. ¿De acuerdo? O sea, que habría dos vetas principales. Digo una cosa más y lo dejo aquí. La labor, la influencia de autores judíos y musulmanes en la recepción del pensamiento de Aristóteles es esencial, porque por diversos motivos las obras de Aristóteles no son conocidas en Occidente prácticamente hasta muy tarde. Y es gracias a autores orientales que proceden de Oriente, musulmanes y árabes, musulmanes y judíos principalmente, los que empiezan a traer los textos aristotélicos a Occidente, proceso en el cual la Escuela de Traductores de Toledo cumple una función esencial. De tal manera que realmente el cuerpo principal de la obra de Aristóteles realmente es conocido posteriormente. Esa es una de las razones por las cuales San Agustín recibe una influencia principal de Platón. ¿Por qué? Porque Aristóteles prácticamente no lo conoce, lo conoce muy poco. Mientras que Santo Tomás tiene los textos aristotélicos prácticamente su totalidad ahí delante. ¿De acuerdo? Entonces, nada, el próximo día hablaremos de... Diré un par de palabras de Averroes, sobre todo para entender la filosofía de Santo Tomás, con la que nos tendremos que ver más adelante. Gracias.